campañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al rey. Yeah, yeah. Oh, quieran, que serán tratados bien. Yeah, yeah. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro tu tiempo, nunca me hacerás. Por eso es que vago, esa es la verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. por ganas de vivir y no por consuelo. Y te llenan la cabeza de dolor, desde chico distorsionan tu amor. Y todos esperamos que alguien venga y diga, desde hoy sos inmortal. Pensar que es importante, no aclaró con Dios su forma de vivir, no sabe que ser feliz es un chispazo, no quiere saberlo. Él sí corre libre por la nada, él ya sabe que uno es lo que quiere ser. Él tiene mil vidas en ese cuerpo, él sabe.

hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. So let's go. Yellow we goodbyes, black and white, I know life. Live up and make yourself feel good. Like I know you should. We all are one and we know how to fight. We both your black and make we all unite. Touch me and show me love.

I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat. Pussycat, pussycat, yo te amo, yes. Un montón de flores, de todos los colores. Tengo toda la noche para pasar con vos. Así que empolvate la nariz y vamos. Dale, pussycat. Hey. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, yo te amo. Yes, I do. You and your pussycat lips. ¿Qué pasa, pussycat? Oh, oh, oh, oh. What's new, pussycat? Thank you.

sabia de alegria, sem ela eu morreria. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Oi! Ai, meu Deus, eu não sei o que seria se não fosse a fantasia pra alegrar o meu viver. Hoje tava triste sem poesia, não sabia de alegria, sem amor eu morreria. Babi, babi, arriba lá. I'll be the first to give your body sweet justice. So pack a luggage in. Let's hit the sweet spot. I'm ready to go. I want candy tonight. I got a taste and I'm hooked on you for life. My whole mind hit the sweet spot tonight. Feel your guilty pleasure, come on and get it tonight. You gon' get it. Calm me down, but it's you.